En una discusión, James White respondió que el hombre en el fondo del pozo estaba muerto y no podía sujetar la cuerda. El punto de la ilustración, sin embargo, no tenía nada que ver con tomar una cuerda. Ninguna ilustración es perfecta. La salvación no es por ningún esfuerzo por nuestra parte, ni tampoco por aferrarse a Cristo para ser salvo. Él nos mantiene seguros. El punto era que la cuerda se sostuvo tan alto por encima del hombre en el pozo que su supuesto salvador no podía ser sincero. Es claro que el supuesto salvador no está obligado a salvar al hombre que está en el fondo. Pero si él no desea salvarlo, ¿por qué se burla y riñe con el hombre en el fondo del pozo por no tomar la cuerda mientras lo mantiene lejos de su alcance? La falta de sinceridad de la oferta por el supuesto salvador era el punto de la ilustración imperfecta. Y así es con la oferta de nuestro Señor en cuanto a la salvación en la Biblia. El calvinismo lo convierte en una oferta que parece extenderse a todos, pero en realidad no es así. Tampoco ayuda a pensar en el hombre dentro del pozo como un muerto. En ese caso, el supuesto salvador pretende llamar a un cadáver que sabe que no puede escucharle. Además, si el hombre en la parte superior tiene el poder para levantar al muerto a la vida y sacarlo a la seguridad, pero no lo hace, ¿cómo puede ser sincero en su oferta? Tal es el Dios del calvinismo. Clama a los hombres que se arrepientan. Envía a sus siervos a predicar un evangelio que parece ofrecer la salvación a toda persona y reprende y condena a aquellos que no creen, aunque Cristo no murió por ellos. Y aún rehúsa elegirlos a la salvación y no les da la fe esencial, sin la cual no pueden responder a sus plegarias. De hecho, que desde la eternidad pasada los tiene irrevocablemente condenados eternamente al lago de fuego. Tal falta de sinceridad no puede explicarse con el ejemplo del alfarero y el barro. El hecho de que el alfarero puede hacer con la arcilla lo que a él le place no puede explicar la perfección prometida del alfarero a cada terrón de arcilla y luego descarta a muchos, aún la mayoría, sobre el montón de basura. Por supuesto, Dios soberanamente tiene el derecho de salvar a quien quiera y nadie puede quejarse. Pero su soberanía es solo una parte de su ser. Dios es amor. Es decir, el amor es la esencia misma de su carácter. Y Él es misericordioso a todos. Exactamente lo que se espera de Él. Seguramente no esperaríamos que el Padre de misericordias y de toda consolación, según 2 Corintios 1:3, pueda retener su misericordia de cualquiera que tan desesperadamente lo necesita, mucho menos que tome placer en hacerlo. Ciertamente, Dios está siendo tergiversado por aquellos que limitan su amor y misericordia y gracia a un número selecto.